esos ahí. Son muchas adversidades para Follareira realmente empedernidos. Microfón, cartel, verbales. Desde los barrios de Varna. Son artes verbales, con K10 grande, en la lista negra. Microfón, borracho representa, babear por ti, andares con algarabía, cartones de sangría, pillaos en el día. Si ya lo sabía, que un día se reuniría, de punta a punta, la línea amarilla se despunta. Así que apunta, dime dónde apunta, cuando esta gente se junta, son la puta marapunta. A mansalva es el tema, a por todas el lema, y a mi coche su banda, perra, y que las bolas se queden en tierra. Esto es la guerra, mis rimas gamberras te entierran y te entierran. Con Maragall no se puede, con Badalona no se puede, con El Resplandor no se puede. Bajate el escenario, cabrones, que el suelo cede. ¡Banzai! ¿Por qué todos los falsos me dais asco? Atasco frasco cuando rasco chasco, si alcanzo el colapso. Por tanto, ten en cuenta, yo no calco ni me embarco en palcos, son los sueños de tu rancio espárrafos. Me zafo de bazofia propia de escoria y de sus memorias, que son copias de psicofonía en la gloria. No me arrastro cual ristra de ratas en ristre de rimas, no tienen ingenio y por eso raptan guías. Son pales de relés, mejor no me acorrales, el tabel es jode a ustedes. Aún no tener CD, el desnivel inhibe competir con este pibe. Pues ayer le derribé con sendas bestias de K10. Me da igual que entrenes, soy el cafre, entra en trance, en enlaces y tras frases quizás jamás más me relaje y provoque ventavales que tumben árboles. Así dejar a Adanes en Edenes, no me den veneno, no caeré, no aguantaré de pie en el terreno por ser bueno. Este rap lo dio tío, di que no, lo dicho, tú en cieno por ciego y yo sin miedo riego, miego, estúpido, esculpí tu lápida en tu interior y en tu honores de trasiego, calo bestia te apagó. Prepárate, por pudrir al que te nutre. Agárrate, atente a lo que siembres, pues recogerás lo que mereces. Bien, disculpa, mea culpa, me tienta los culos sin tentáculos, culpa. El fútbol, man, y esa chisma, el Claudi también aparecerá en tus maravillosas fantasías. Conócete, si no te mola el rap, colócate con chocolate. Hey, para rato de tu mente no hay rescate y no es un disparate. ¿Qué va? Dispárate. En principio yo no soy tu príncipe y mi sangre no es azul, así que no te flipes. No es una estupidez querer ser mi sílfide. Tú pide que no siempre seré célibe. Si el amor es ciego, he triunfado. Sin esnifar ni fun ni fan, ni fase me han rifado. Yo hablo de turcas, fila donde tú purgas. En un orgasmo no hay sarcasmo, ni hay burlas. Así que tú pon más entusiasmo. Oh, tómatelo como un bálsamo. Que aún queda mucho tiempo pa' que tú me exijas. Ni pija ni se fija, ni me asfijas. No vas a todas y a las que se os da coba. Enseguida se os ve que solo os falta la escoba. Si estoy quemado y se me va la castaña, es porque nadie me la sacó del fuego cuando lo necesitaba. BCN Citizen. Sentadito en los campos. ¿Dónde? ¿Eh? Wisconsin Capullos. Y mi cubata. A piñón, me cago en Dios. Corren por mis venas, nena, y tenga unos problemas de amor. No bebo por ahogar mis penas, estén atentos con mecenas, preparados para que se hable de esta chanza como de la última cena. Poseo leyes internas que me privan de cagar en casa ajena, fumar cena y explorar nuevos terrenos sin linterna. Paso noches laborales echando discos al váter y accionando la cisterna, obligando a los MCs a que discernan. Darán nada, somos chicos de la calle, liberales e intelectuales, somos poetas, sí. Chavales especiales, sí. Discretos invasores de espacios vitales, sales, minerales, sí. No te arrepentirás, viste los primeros retales y retales. Apuesta con la testa para la fiesta, microfón y hacer verbales, no son palabras banales, no. Necesitados de calores corporales, buscas príncipes azules, pesando sapos, atales corresponsales internacionales de esta índole. No braguas jurisdiccionales ni controles que impidan llegar triunfales a sus pedestales. Aguardad que vengo, esto yo no me lo pierdo. Pico pulsando el émbolo, haciéndola lo indio. Émbolo sin voz, sin ser símbolo. Mi rap indoro y que de todos como Richard Kimball. Me involucro sobre címbalo, tímbalo, bombo. En esta vida de pinball mantenerse es un logro. Mi fiebre de jaujano, midas en Celsius, nickel bin. Mejor que apliques escala de Richter, estrepin de nen. No somos tontos ni autóctonos de Toronto. Por lo tanto no me entra que tanto te cuesta entendernos. Tendernos trampas, interrogadnos con lámparas. Van para largo, largas horas perdidas por zampa. Sabemos lo que hacemos, ya tenemos barba. Barbaridades propias de cartoons de Hanna-Barbera. Otro animal que habla. Gatas de palabras, caras de cascas, en su garganta. Sin solución, David tuvo Rubik con patas. Testículos con rap lúdico, coloco por corbata. Mejor que combatas, combatáis saltando a la bomba. Quizás hoy a los niños tu temática confunda. Ni con la ley de la palanca les levantan. Se apalancan pero también se cansan. No os engañéis como yayas con Anthony Blake, o acabaréis en la tele con Carola en The Poltergeist. Nadie se salva ni se van a salvar cuando días y tíos formen trío. La cumbre borracho, guarros y claman alcohol. Días, coño, una gran fiesta. Pues pásame ese porro que me quiero colocar. Dame calimocho que no quiero parar. Rulan el micrófono que se van a enterar. Que en Badalona también el pico suena. Mi peña, mi gente, mi familia. Día tras día con las tías. No podrán decir que con él no se salían. Se divertían, litros de sangría por sus faldas corrían. Todas con unas, ninguna podría. Todas pa' mí, no es un sueño, soy un genio. Mira tío, estoy salido y aquí te lo enseño. Creo que me he corrido, o que estoy borracho. Será que cuando bebo siempre la engancho. Miro a mi alrededor y no están mis mujeres. ¿Qué pasa, Ener? Otro día más para recuerdo. Creo que no estoy cuerdo. Creo que no estoy de acuerdo. Porque cuando tengo algo interesante siempre lo pierdo. Porque señores, no lo entiendo, no lo comprendo. ¿Qué dices tío? Que se me va la olla. Me gustaría tener el cuello como una jirafa para chuparme mi polla. El sexo no es lo mío, no soy el típico tío que digo. Pero me da igual, tengo los cojones así de grandes para crear letras incansables. Que tengo rimas inacabables. Artes verbales con microfones se muestran interminables. Cuando se monta la fiesta no se sabe. Así que ya lo sabes, cuidado cuando vengamos a Mansalva.